Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio y acá estamos otro viernes haciendo radio de verdad en este estudio de radiográfica tan lindo, tan calentito y que hace frío, ¿no? Sí. Y estoy muy, pero muy bien acompañada. Son chicos y chicas de quinto, tercera de la Escuela Julio Cortázar que hoy están trayendo su producción de radio. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, por suerte. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? ¿Nervioso? Un poco. Un poco. Ezequiel está ahí pronto a contarnos de qué se trata este programa de quinto, tercera. Quien les habla, a Clarisa Gambera y a El Blanca, mi compañera de REC, está acá en la producción y Julián en la operación técnica de radiográfica. Y hay docentes. ¿Con quiénes vinieron, Ezequiel? Con Sandra y ahora llegó nuestra otra profesora. Que son de radio. Bueno, nada, ellas nos ayudaron a organizar todo esto, así que nada, les demos las gracias por ayudarnos. Costó bastante organizarlo igual. Sí, nos costó bastante, pero bueno, nada, pudimos y bueno, vamos a hablar de todo lo que organizamos. Bien, nombro a todos primero. Entonces, Ezequiel, recién escuchábamos a Melina, está Sol ahí, lejos del micrófono. Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Martín al lado de Juan. Allá está Zaira. Hola, ¿qué tal? Está Sofi. Hola. Nazareno. Buenas tardes. Y Lucía. ¿Y del otro lado quién quedó? Nuestros compañeros. ¿Quiénes son, Lucía, los que están allá? Nuestros compañeros. ¿Pero tienen nombre esa gente? Sí, está Mirko, está Sofía, Bruno. Matías, Bruno, Mirko, Lucas, Nahuel. Ah, mira, ¿son todos muchachos? Sí. Mira. Bien. Bueno, cuéntenme, ¿de qué se va a tratar este programa, este primer bloque de Hora Libre en el Barrio? Bueno, hoy vamos a hablar un poco del medio ambiente, las empresas, los plásticos. Los animales, también vamos a hablar del veganismo, cómo puede ayudar con el medio ambiente. Bueno, nada, ahora vamos a escuchar después, ¿no?, unas encuestas que le hicimos a unos profesores, que les preguntamos cómo, si saben algo de la contaminación. Si te interesa el cuidado del medio ambiente, qué haces para cuidar el medio ambiente y esas tres preguntas las hicimos a varias personas de nuestro colegio, profesores y alumnos. Bien, vamos con la cortina que nos trajeron los chicos y este es el disparador, una encuesta para tratar un problema. Cuando uno arranca a hacer una investigación en periodismo, claro, sí. Bueno, esta es una herramienta. Definen las preguntas del tema y salen a ver qué opina la gente que tienen ahí en el entorno más cercano. ¿Escuchamos la encuesta? ¿Qué sabes de la contaminación? Bueno, la contaminación es algo que nos afecta a todos. Que lamentablemente no todos tenemos el cuidado necesario de nuestro medio ambiente y lamentablemente salimos perjudicados por unos pocos, salimos perjudicados todos. Y la contaminación es algo que nos está afectando a todos. La verdad, por falta, digamos, de árboles y todo, que talaron la Amazona, talaron parte del Chaco, de Santiago del Estero, todos los árboles que había, y había bosques y bosques y bosques y bosques, entonces lo talaron para la agricultura, la ganadería y para la leña también. Entonces afectó muchísimo y bueno, también se juntó con todo eso el ambiente, la capa de ozono y un montón de cosas a las cuales está afectando. Casualmente hoy estaba leyendo que en China hay una gran sequía que afectó a todo el país y las cosechas, perdón. Entonces, la está pasando mal porque no van a tener este año cosecha a causa del medio ambiente, claro, y de la sequía. ¿Te interesa el cuidado del medio ambiente? Sí, me interesa. Es algo que todos tenemos que tener conciencia y la conciencia se empieza desde la casa y desde el colegio, que tienen que haber talleres los cuales prevalezca el uso y el cuidado de nuestro medio ambiente. Sí, muchísimo. Yo soy uno de las personas que realmente cuido el medio ambiente. Yo de por sí me encantan las plantas. Y hago plantas de miniatura o bonsai, soy bonsaiista. Entonces voy al jardín acá de japonés, voy al jardín que está acá en Palermo, un jardín botánico. Entonces tomo hice curso de medio ambiente, de cómo plantar. Es más, en la otra escuela de trabajo de la mañana hay una parte que se llama Espacios Verdes y vienen los de la municipalidad y también nos dan curso cómo plantar los árboles, qué tipo de árboles hay, para qué sirven. Bueno, en fin, un montón de otras cosas. ¿Qué haces para cuidar el medio ambiente? Y trato de separar los elementos biodegradables y separar la basura y tratar de tener conciencia a la hora de qué reutilizar también, porque la reutilización es también una forma del cuidado del medio ambiente. Trato de no consumir plástico mucho, y si lo consumo lo pongo en una bolsa, lo tiro a la basura donde corresponde. Cuando voy al mar, a veces junto las botellas, esas cosas, y separo la basura. Ahí escuchábamos como disparador entonces la encuesta a docentes de la escuela. Sí. Y cuéntenme, ¿qué ideas se desprenden de esto que fueron recabando con las encuestas? Nos dimos idea de que la mayoría de los profesores a los que le hicimos en sí, la mayoría recicla, menos uno de todos los que hicimos. Sí. Y a los alumnos a los que le hicimos, todos saben de el problema ambiental, pero ninguno hace nada. O sea, no reciclan y bueno, pero sí saben del medio ambiente, o sea, el cuidado, pero no dijeron, sí, nosotros reciclamos. Así que nada. Había un profesor que, de hecho, sabía del tema, pero no hacía nada por cambiarlo. Claro. Bien, bueno, esa es una actitud bastante general. Sí. La gente ahora tiene algún grado de información, pero cambiar la conducta, o sea, tener la información y que eso te lleve a cambiar la conducta, parece que es un paso más. Sí. Claro, en los adolescentes como que se va difundiendo siempre por redes sociales, imágenes o flyers de información, pero como que quedan compartirlo y después nunca lo empezás a implementar. Claro. Y cuando otra persona no lo implementa, no les decís nada, como que quedan las redes sociales y eso tampoco está muy bueno. Hay como una idea igual en común de que si cada una de las personas cambiara algunas conductas, podría tender a mejorar la cuestión del cuidado del medio ambiente. Sí, totalmente, como el uso del agua. Cuando se cepillan los dientes, la mayoría de la gente deja la canilla abierta. Lavarropas o pone todo el plástico, toda la basura en la misma bolsa y no se para. Bien, ¿hay alguna posibilidad de tener una solución más vinculada a una política pública y no al cambio de conducta individual, por ejemplo, en relación al cuidado del agua? Por ejemplo, ¿ustedes saben si hay o no medidores de agua en las casas? No, la verdad no. Sí, se estima, por ejemplo, bueno, hace poco quería comentar de que el gobierno activó una aplicación que se llama VA, y podés llamar al 147, donde vos podés denunciar anónimamente o personal a la persona que derrocha el agua o ve que está haciendo mal uso del agua. Que, por ejemplo, acá traje el artículo, es la ley 3684, que dice, bueno, que la higiene de vereda solo puede hacerse el 22 y el 9 del mes, donde pasa un camión, donde limpia, por ejemplo, las veredas, o, por ejemplo, en otros países se implementan el uso de agua salada para sacar la basura de los platos, por ejemplo, o limpiar bañeras, y después pasar un trapo de agua limpia, para no usar un agua para sacar suciedad de un plato, ¿no? Entonces, sí, se estima más o menos que por segundo se puede llegar a gastar más de 19 litros para limpiar una vereda o para limpiar, por ejemplo, lo mismo cuando te limpias los dientes, ¿no? Dejar la canilla de agua fría. Bien, agua caliente. Entonces ahí hay como una medida concreta de gobierno en relación a que se puede denunciar. Igual habría que preguntarse si la mejor forma es esto de andar denunciando siempre, pero se podría denunciar a quien despilfarra el agua, por ejemplo, porterías que mandan a los porteros o a las porteras todos los días a limpiar la vereda. Eso sería posible de ser denunciado. Sí. Ahora, como en las casas en la Ciudad de Buenos Aires no tiene el medidor de agua, ustedes saben que se paga el agua según el metro cuadrado. Entonces, aunque haya una casa enorme con una sola persona que ahorre agua en su consumo personal, paga por la cantidad de metros que tiene, no por la cantidad de agua que consume. Entonces, si hay una persona que llena, por ejemplo, una pileta y la vacía y la llena todas las semanas porque le gusta que el agua esté muy transparente e impecable, no paga en relación a ese uso de agua. Paga lo mismo que por ahí una persona que solo usa el agua para bañarse, porque se paga en relación a los metros cuadrados, no al consumo. Como no se paga o no se penaliza el consumo, no se ahorra. nadie lo anda cuidando, ¿se entiende? Sí, hay países donde, por ejemplo, hay un impuesto al llenado de pileta, sí, que las piletas suelen ser gente que tiene más dinero, ¿no? Que tenga pileta. Entonces hay un impuesto, si vos querés tener pileta, está todo bien, pagás, y pagás ese uso del agua, porque son países donde hay más conciencia del agua como un recurso que se acaba. ¿Por qué no habrá en Argentina, o por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, tanta conciencia respecto de que ese es un recurso que se puede agotar? Tal vez por la ignorancia que hay, que no se muestra mucho. ¿Hay algo vinculado a la información? Claro. ¿Qué más pensar, puede ser? Esto no me va a agarrar a mí, o sea, el agua se va a terminar en siglos y siglos, cuando la verdad es que es un problema actual. Bien. También es un pensamiento egoísta pensar, a mí no me va a tocar. Sí, también hay una realidad concreta y material, y es que vivimos cerca de ríos y tenemos agua. En los países, por ejemplo, en Perú hay menos agua. Entonces todo el mundo anda pensando que el agua se acaba o que el agua no hay. Es siempre un problema el agua. Entonces la relación con el mal gasto del agua es otra. Nosotros, como creemos que estamos llenos de río y hay un montón de agua, no tomamos conciencia que se va a acabar. También tiene que ver con esa realidad concreta. Pero bueno, bien lo que decía ahí el compañero en relación a cuánto gastamos cada vez. Y después hay usos que usamos agua potable, por ejemplo, para el inodoro. Es medio delirante en términos de consumo, ¿no? Sí. Mm. O mismo cuando hay pérdidas. Más cerquita del micrófono. Cuando hay pérdidas de agua y eso no lo controlamos. Y por ahí sigue perdiendo un montón de tiempo y es un montón de agua perdida. Bien, y no se calcula. Hay un montón de agua perdida. Bien, aparte de la conducta personal, se puede dar un salto de escala y pensar que aparecen las grandes empresas, ¿no? Que ahí hay como también, por ejemplo, ¿qué gran empresa o desarrollo actual usa un montón de agua? La cárnica. Ah, por ejemplo, la otra vez nos habían contado. Que usa un tercio del agua potable mundial. Wow, mira. Al micrófono. El 70% del agua del mundo. Mira el dato que trae Sofi. ¿Qué otra industria usa mucha agua? Hace poquito salió una ley que hacía mucho que se estaba peleando, que era la ley de protección de glaciares. ¿Lo escucharon en el noticiero? Ah, sí. No. ¿Para qué será eso de proteger glaciares? ¿Para frenar qué desarrollo industrial que ponía en peligro los glaciares en el sur? ¿Petróleo? Las mineras. Sí, y esta forma nueva de extraer petróleo, que sería el fracking, que usa un montón de agua. ¿Algún límite a esa expansión? Por un lado es un desarrollo industrial, por otro lado es un problema, ¿no? El tema del uso de la cantidad de agua y el equilibrio siempre entre la industria, el desarrollo y el medio ambiente es complicado, ¿no? Sí, se piensa que es un recurso renovable cuando no es un recurso renovable, y desde siempre tipo estuvo como, bueno, el agua, está bien. Cuando no se toma en conciencia en sí que no es un recurso renovable y que no va a estar siempre. Por eso se tiene que cuidar y concientizar a las personas de todo el mundo del uso del agua, y más en sí todas las empresas que usan el agua como si fuera algo que no necesitan. Bien, aparte del uso está el tema de la contaminación también del agua, ¿no? Sí. Decime, Sofi, ¿no? Que se estima que para el 2050, ahora solamente el 60% de las personas tienen acceso al agua potable, pero se estima que para el 2050 solamente el 30% tendrán acceso a ella. Por eso tenemos que cuidarla, porque es como que lo vemos como si fuera un problema lejano, pero realmente es algo que está sucediendo y tenemos que tomar conciencia de ello. Bien, Milena, antes te dije mal el nombre. Sí. Milena, ¿hay algún hábito que vos hayas podido modificar a partir de, por ejemplo, estos datos que tira Sofía, que son información? Con respecto al agua. Con respecto al agua. Bueno, no, yo, bueno, esto de que hablábamos de cuando no me lavo los dientes, ¿no? Tipo, cierro el agua. No, en mi casa, por suerte, cuidamos mucho el agua. Y bueno, nada, tratamos de evitar las goteras y todas esas cosas para, bueno, no desperdiciarlo y bueno, y ayudar de esa manera. Bien, ¿alguna otra persona que aquí esté tiene algún cambio de hábito a partir de enterarse los datos? Yo también, o sea, soy bastante exagerada, no me gusta cuando la gente, no sé, me lava los platos al lado y deja la canilla abierta y se va, no sé, a sonar los mocos. Como que a mí me pone bastante nerviosa y soy bastante pesada en ese sentido, me lavo los dientes y cierro la canilla, hasta en la ducha, en verano, tipo, soy bastante exagerada, pero conozco gente que derrocha muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo, se lava los dientes y la deja correr y se va a buscar el celular al comedor, ¿entendés? Y es terrible.

Sí, que por ejemplo el primero, el más común, bueno, es dejar el agua corriendo en la ducha. Siempre la dejamos correr sin meternos o sin usarla, darle el uso que se necesita. Después, por ejemplo, limpiarse los dientes sin cerrar el agua. Mojamos el cepillo con la pasta, nos metemos el cepillo en la boca, empezamos a cepillar y dejamos el agua correr sin razón, ¿no? Después el otro es el de los chiles al suelo. ¿Cuántas veces hemos tirado chiles al piso sin saber el daño que puede llegar a causar, no? Por ejemplo, el chicle no se sabe, pero está compuesto por el 80% de los plásticos y el otro 20% son por azúcares, un montón de cosas que son para comer, obviamente. Y 5 años dura un chicle bajo el sol o no está el sol, ¿sí? Y eso capaz a veces se termina perjudicando un montón de personas y además un montón de animales, porque los animales se confunden como si fuesen comida, ¿entendés? Si se lo comen, se le queda en la boca, se les tapa las vías respiratorias y no deja que sea una vida normal a un animal como los pájaros, perros, gatos, un montón de animales. Por ejemplo, después también es el de la colilla. Esto quería nombrar porque ahora vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Paola Rodríguez, administradora de recursos humanos de Cohouse, donde ella explicó que, es más, Cohouse es una organización, quiero explicar, que es una organización que se dedica al medio ambiente, ¿sí? A hacer huertas, a ser conscientes y a educar a las personas para que tengan cuidado con lo que estamos haciendo a la humanidad. El daño que le estamos causando, pero sin saberlo. Pues el gran porcentaje de personas no sabe, cuando uno tira el papel al piso, uno no sabe qué daño le podemos ya causar, ¿no? Entonces, nada, quería decir de que Cohouse armó una especie de tachos donde vos podés tirar las colillas, que la campaña se llama Ojo con las colillas, ¿sí? Que es muy interesante, donde está hecho un tubo de plástico, está especialmente hecho para que vos tires la colilla del cigarrillo, ¿no? Entonces, eso, la colilla, quería explicar de que una colilla, un cigarrillo, como capaz saben o no, llega a tener más de 6.000 químicos. ¿Y qué pasa con esos 6.000 químicos? Que vos, si vos los pones en contacto con el agua, puede llegar a contaminar más de 60 litros. O sea, contamina un montón. 60 litros es lo que toma más o menos más de 10 personas. O más. Claro. ¿Sí? Es muchísimo, muchísima agua que se gasta solamente por una colilla. Y han hecho varios estudios acá de Cohouse, que es más, le mando un saludo a Paola Rodríguez, que me brindó muchísima información, donde ella misma me ha dicho de que han hecho varias campañas en varias facultades, donde han ido y han recolectado más de 200 colillas afuera de las facultades, hospitales del barrio porteño o de provincia, ¿no? Después otra más es, por ejemplo, los globos, cuando uno tira globos al aire y se van flotando o la dejan en el agua, en cualquier lado. Los globos terminan en el estómago de los peces, la mayor parte, o terminan en las alcantarillas tapándose, generando que se recicle más agua ahí, que tape, que se estanque todo y que no pueda drenar bien el agua, ¿sí? Después el otro, por ejemplo, es las pilas al piso. Lo que contamina una pila es inexplicable, ¿sí? Contamina más de 3.000 litros, más de 3.000 litros, y no sé, quería preguntar a alguien si sabía cuántos años lleva a durar o a descomponerse una pila, no sé si saben. No. Nadie. Bueno, si ustedes no saben y están metidos en el tema, imagínense una persona que la tira al piso. Tarda más que nuestras vidas de descomponerse una pila. Tarda entre 500 años y 1.000 años. Y el daño, wow, que puede llegar a generar es increíble. Y después, por ejemplo, es conducir sin comprar un coche diésel o gasolina híbrido o eléctrico. Es increíble lo que contamina un auto o el humo que larga por el caño de escape y que contamina al medio ambiente y también eso que va a la atmósfera, ¿no? También los aerosoles de los desodorantes, sí, contamina un montón. Después, también tirar anillo de lata al tacho, contamina un montón, que eso te hace mierda, perdón por la palabra, arruina varias cosas de un pez, del medio ambiente también. Después las jeringas y vidrios o latas que son tiradas en los tachos de basuras, donde vienen personas que la tiran al container y o mismas personas que buscan comida o los cartoneros mismos, donde entran, y se pueden llegar a cortar o clavar una jeringa que no sabes por dónde pasó. O sea, es increíble eso que se está haciendo correr mucho justamente ahora. Eso. Y después quería cerrar con no dejar cargando los celulares o aparatos electrónicos contra los enchufes, que también causa gran impacto ambiental. Porque sigue consumiendo. Exacto. Un montón. ¿Sol? No, lo que yo quiero agregar es que nosotros desperdiciamos recursos que, o sea, nos hacen bien, son necesarios para nuestras vidas. Y como decía Juan, contaminamos y además lastimamos animales y cosas así. Y no está bueno. Y además, por otra parte también, el gobierno no se anima tampoco a tomar medidas porque no le convendría, porque las empresas estarían en su contra. Y es un factor muy importante ese. Entonces, la verdad es que nosotros somos unos ignorantes que, o sea, desperdiciamos las cosas que nos sirven, contaminamos el planeta, lastimamos animales y no nos importa, o sea, no nos molesta porque estamos acostumbrados a esos hábitos y no queremos cambiarlos. Es una realidad que pasa, que es una cagada, pero bueno, no sé, hay que tomar conciencia de las cosas porque se va a acabar y estamos haciendo mierda al mundo, básicamente. Bien, me quedo con la reflexión que cerró este bloque de Sol. Vamos a la tanda de radiográfica y después seguimos charlando con los chicos de Quinto Tercera, de la Julio Cortázar, sobre un problema que es medio que tiene toda esta complejidad que nos plantea Sol, pero bueno, vamos a seguir charlando sobre esto. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Agus Fumigaciones SRL. 35 años haciendo control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Siempre con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicio para nuestra comunidad. Desde Barracas a todo el país. Agus Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. ventas@agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Radiográfica. Radiográfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Y seguimos acá pensando, nos quedamos con lo que nos planteaba Sol, entre tener la información para salir de la ignorancia y también lo que te genera y ese mecanismo medio de defensa que tenemos las personas frente a una información tan abrumadora y pocas medidas, o este miedo que vos planteabas de plantarse frente a las industrias o las grandes corporaciones, empresas, para ponerles un coto. Uno termina siendo como que mejor que ni escuchó porque ya no sabe qué va a hacer con eso. Hay algo de ese mecanismo, ¿no?, que nos pasa un poco con estas cifras. De todas maneras, algunos cambios suceden. Yo hace poquito escuchaba la noticia sobre que se dejan de fabricar o de consumir o de dar libremente los sorbetes, ¿no? Porque eso, bueno, empezó con una medida así de ir diciendo que ese plástico se acumulaba y que y algo se logró. Escuchamos, ¿les parece esta entrevista que planteaba Juan que había hecho? Escuchemos el primer track y charlamos a partir de eso. La basura de hoy en día, ¿cómo se ve reflejada en la gente y cuánta contaminación hay hoy en día? ¿Hay unos datos precisos? Nosotros contemplamos la basura como uno de los problemas más importantes y por eso cuando vamos a las escuelas, tenemos eventos o vamos a capacitar a los empleados, les mostramos que esta es una problemática importante. Entonces les mostramos que, por ejemplo, por día, por persona, en cada una persona está generando 1,5 kilos de basura. Y les decimos que esto al final de año podría ser, por ejemplo, 2 pianos de cola. Entonces les decimos, ¿cuántas personas viven en casa? Bueno, si yo vivo sola, voy a necesitar hacer un espacio para 2 pianos de cola, que es un montón. Y si eso lo sumamos al otro año, van a ser 4 pianos y así. Entonces, con esto tenemos que generar conciencia de la cantidad de basura que estamos generando, que es un montón. Lo que vemos es que, por ejemplo, de toda la basura que una persona genera, el 40% es reciclable, lo que es plástico, papel, cartón, vidrio, metal, ¿no? Y el otro 41% aproximadamente son residuos orgánicos, que claro, con esto podemos hacer compost, es decir, que si separamos los residuos y hacemos compost, al final nuestra basura termina siendo mínima. Pero bueno, todavía no hay un nivel de conciencia generalizado para que se haga estas cosas y podamos disminuir la cantidad de basura que generamos. El problema que también tenemos con la basura es que contaminan nuestros suelos, los suelos donde hay basurales o basuras acumuladas los podríamos utilizar para otras cosas como plantaciones, para una huerta o para construir algo que nos sirva. Sin embargo, también estos lugares que están basurales como a cielo abierto y demás nos pueden producir un montón de enfermedades como respiratorias, otras enfermedades porque estamos en contacto. Mismo también el plástico que está en el agua, que llega a los animales o el que está en el aire, vuelve a nosotros de alguna forma. Entonces por eso tenemos que ser conscientes de lo que les decía, la cantidad de basura que estamos generando y que estamos haciendo con ella. Bien, planteaba ahí la cantidad de basura que estamos generando. Es un modelo de vida basado en el consumo y una forma de consumo, ¿no? Que tenemos, bueno, nada, en las grandes ciudades y no solo en las grandes ciudades. ¿Cómo sería una vida sustentable? ¿Cómo era antes ir a comprar galletitas, por ejemplo? Ustedes ni la vieron, ¿no? Antes, cuando comprabas galletitas, había una lata grande y pedías un cuarto de galletitas. Y te daban un cuarto de galletitas. Claro. Ahora, si compras galletitas, está el envase de afuera más la bandejita plástica donde están las galletitas. Eso es innecesario. Tiene que ver con estas nuevas formas de packaging. Todo para lo visual. Para lo visual. Bien, para lo visual y también para que la mercadería se traslade, porque cada vez es fabricada más lejos. Cuando la mercadería que consumíamos se fabricaba más cerca del lugar donde vivíamos, no hacía falta tanto envoltorio. Ahora, como esto va a exportarse, viajar, tiene que estar cada vez más protegida, tiene que ver también con el modo de comercio. Protegida y linda visualmente para que se pueda comprar. Exactamente. Para que el comprador lo vea y diga, bueno, se ve lindo. ¿Qué otras cosas son innecesarias de las que vemos, de los packaging que usualmente, de cosas que consumamos, que se les ocurran? Y no sé, te viene un perfume envuelto en una caja con otra caja y en la cajita adentro y el plástico que envuelve la caja. Tal cual. Y también te lo envuelve en un papel para que quede más lindo y eso adentro de una bolsa. Y todo eso no es que lo reciclas, o sea, eso va a la basura o lo tiras por ahí, no, nunca se recicla. Bueno, también mismo los juguetes para los niños, que un padre también quiere consolar al hijo, va y le compra un juguete, que el juguete ya de por sí es de plástico, viene en una caja de plástico y los nenes rompen el juguete y quedan todos pedacitos tirados por el piso y bueno, eso es también mucha contaminación de los plásticos, ¿no? Mismo. Bien, y si otra vez abrimos la escala, vamos de la conducta más individual a una conducta que tenga más que ver con pensar en medidas de gobierno. Cuando entran importación de juguetes, vieron que hay muchos juguetes importados que llevan muchas pilas y que tienen precios muy accesibles. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos tantos juguetes tan llamativos y vistosos, pero que llevan tantas pilas? ¿De dónde vienen? ¿Los países centrales comprarán esos juguetes a gran escala? ¿Cuál es un juguete más caro que lleve menos pilas? Pero para comprar un juguete por ahí no tenés la plata. Es preferible comprar uno que sea barato y se use en pilas. Pero lo que no hace la gente es, bueno, compro pilas, que se las compro cada un mes. Y en vez de comprar las reciclables, que son las que se pueden autocargar. Y muy poca gente, no sé si lo sigue haciendo gente hoy en día, es que pone las pilas al sol, como se hacía antes. Claro, además para... que las nuevas tecnologías suelen ser mucho más caras. Capaz que tenés cosas que son a energía solar y anda a conseguir algo con energía solar. Exactamente. Mandan a los países de la periferia juguetes con pilas que los países centrales ya cambiaron por nuevas tecnologías que contaminan y consumen menos. Nos parece llamativo y vistoso, como los espejitos de colores los compramos. Mm. Al final sale carísimo comprar las pilas, termina siendo más caro, pero sobre todo contamina. Sí. Porque las pilas, como decía Juan, tardan muchísimo y contaminan muchísimo el agua también, porque tienen mercurio. Las pilas no es que se reciclan, como mucha gente que la pone en los tachos. Las pilas las tiran a la basura como si dijera, bueno, la van a reciclar por ahí, o la tira y dicen, bueno, después seguramente lo ¿Y nosotros separan. Qué hacemos? ¿Vos qué haces con las pilas? Yo no uso pilas. ¿No usas pilas? No. ¿Dónde hay un tacho para meter pilas? Hay tachos especiales, por ejemplo, en las plazas hay centros donde vos podés ir a reciclar, podés llevar cartones, vidrios, plásticos, un montón. Las estaciones verdes esas tienen para las pilas. Además, el gobierno ha establecido algunas leyes donde han multado hasta más de 175,000 pesos a empresas que tiren o no le den el uso debido a esas pilas. Y además quería resaltar de que si vos vas a dejar pilas o lámparas, por ejemplo, que lámparas también son muy contaminan bastante, te las dan unas nuevas y te dan unas que son reciclables, ¿sí? O sea, te la dan de nuevo con cartón todo, envuelta como si la vas a comprar. Bueno, te la devuelven, pero mejor material para que no contamine el medio ambiente. Bien, yo creo, puedo proponer, ya que estamos, habría que subsidiar o encarecer con algún impuesto, encarecer a los juguetes que tengan muchas pilas, subsidiar a los que desarrollen formas más menos contaminantes, nuevas tecnologías, para que se democratice y mucha gente pueda acceder, porque si no, ahí otra vez medio que recae sobre la conducta individual. ¿Cómo seguimos? Bueno, hablando de cuando nombraron al gobierno, cuando pusieron los tachos negros y los verdes, la gente iba a separar, pero vos después veías al camión que pasaba, iba todo el mismo camión de basura y no servía para nada. Y eso creo que no es algo que motive a la gente a seguir reciclando y separando. Bien, vuelve ahí la idea de política pública. Hubo toda una cuestión de campaña interesante, que incluso se hizo en las escuelas, con esto de cómo se recicla, pero quedó como a media marcha, porque si después se junta todo, uno mucho que no entendía. Para reciclar, para refrescar a la gente que nos escucha, ¿reutilizable? ¿Qué sería? En un tacho va lo que se pueda reutilizar. Por ejemplo, Plástico. Cartón. Papel. Pero que no esté mojado. Bien, claro, ok, no que no esté mojado. Y el plástico, nada tiene que estar mojado. Bien. Eso todo separado, aparte que ayudás a los recicladores urbanos porque ya lo tienen separado y no tienen que andar corriendo el riesgo de revolver la basura, todo eso puede reutilizarse. Entonces la masa esa que ustedes decían de basura se achica. Sí. Bien. Lo importante es que esté todo seco y limpio. Por ejemplo, no sé, el yogur, no es que te terminas de comer el yogur y así como lo terminaste lo tiras a reciclables porque eso tiene restos y moja el papel y el papel se arruinó o el cartón se arruinó. Entonces le pegas una enjuagadita, se seca y después lo pones. Sí. Ok, perfecto. Lo que la mayoría hace igual es, tienen un tacho de basura y tiran todo ahí, sea lo que sea. Claro, no se fijan que si no, todo al mismo lugar. Bien, deberíamos entonces en casa tener un tacho de basura para basura. Y por ahí podés poner otro tacho, si no tenés lugar, porque toda la gente no tiene lugar, ponés una bolsa con las cosas secas, ¿no? Bueno, igualmente yo hago eso en mi casa, ponemos una cosa los reciclables y lo otro lo que no sirve. Y cuando lo vamos a tirar al tacho, vemos esto de que cuando viene el basurero, tira todo en el mismo lugar. O sea, eso está bueno reciclar, pero como que no vemos como que los basureros hacen algo como para separarlo. Sí. El tema es, como decía Juan, hay lugares en las plazas donde están... estos lugares ecológicos que si ya te tomaste el trabajo de reciclar las cosas, puedes ir hasta la plaza de tu barrio y llevar las cosas reciclables ahí. Bien, por ahora, mientras no se modifique el tema de los recolectores de basura, la posibilidad que trae Sol es una. Está pendiente que el camión no mezcle todo, si no te sentís un poco... Claro. Igual también, no sé, en barrios, no sé, en provincia no tenés el container... No, claramente. Negro y el verde, o sea, hablábamos eso el otro día con la profesora, que es tipo el cestito, vos pones tu bolsita en tu cestito y pasa y el basurero lleva todo junto, como que también va lo mismo. Es que igual yo creo que es como siempre, ¿no? El gobierno se centra en dejar decorar lindas las cosas en Capital y lo que está afuera, que queda afuera, marginado, Nos vimos. Bien, algunos barrios tienen los tachos estos con las tres separaciones, amarillos muy vistosos, no está en toda la ciudad eso, y hay algunos barrios más pobres que ni por casualidad tienen ni siquiera la recolección de residuos. Yo soy de Villa del Parque y recién el mes pasado a finales me pusieron el tacho negro y el tacho verde cerca de casa, pero en todo Villa del Parque había visto en la plaza nada más, y por las calles nunca. Bien. Bien, está bueno porque para pensar el medio ambiente hay que pensar el hábitat, que es el territorio en el que uno habita, donde se junta toda esta complejidad. Las conductas individuales, las empresas, las políticas públicas que están o no están, y la desigualdad entre unos barrios y otros en la ciudad de Buenos Aires. Un poquito de música de Calle 13 y nos vamos al último bloque de Hora Libre en el Barrio. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar. Y seguimos charlando con los compañeros y compañeras del Cortázar. Ahí escuchamos una canción de Calle 13. No se puede comprar todo, aunque las empresas creen que sí. Y ahí estamos con este debate, que es, un debate político también, ¿no? Porque cuando hablamos de medio ambiente, también es una manera de hablar de política y pensar qué políticas públicas necesitaríamos o acciones para que esto cambie, para que no pase lo que me dijo ahí la compañera, que me dejaste preocupada. En el 2050 no falta tanto. Y está complicado el panorama. Retomemos, nos queda hablar un poco de veganismo. Sí. Bien, ¿tiene algo que ver con medio ambiente, NASA? Mucho que ver. A ver, ¿por qué? Acércate al micrófono. El veganismo es algo que puede llegar a contrarrestar todo lo que es tipo contaminación ambiental y calentamiento global. Bien, ¿no? De hecho, la Organización de las Naciones Unidas dijo que en 2010 que la única forma de contrarrestar todo este daño que le hicimos a la Tierra era dejando de consumir productos de origen animal, porque los gases de efecto invernadero de la ganadería son el tercer mayor. Sí, 56% que daña la atmósfera. E incluso existen informes de que podría ser mayor el daño, pero no están confirmados. Bien, ¿hay acá gente vegetariana? Yo soy vegetariana. Yo soy vegetariano. ¿Y veganos? Yo. ¿Veganas? De todas formas, ¿puedo agregar algo? O sea, me parece que está todo bien con el veganismo y todo eso, pero hay una realidad en la que la gente de clase social baja, no podemos imponerle esto, querramos o no. No le puedes decir a una mujer que tiene 10 hijos y vive en el conurbano que no le haga un guiso a la familia de carne, porque claro, son cosas que pasan, ¿entendés? No es un estilo de vida que cualquier persona podría adaptarse. Exactamente, ¿no? Hay que partir de esa base. Justo estoy leyendo, acá tengo el diario adelante, que dice 3 de cada 10 chicos comieron menos que el año pasado. O sea que hay una emergencia de hambre y de emergencia alimentaria entre los chicos y las chicas. También es el que no tienen plata tampoco para comer. Y retomando un poco lo que dijo el calentamiento global, se nos dieron como máximo 12 años para un punto de no retorno, que aumente la temperatura mundial. Bueno, pues, también por el calentamiento global, desde 1950 el Mediterráneo perdió un 41% de los mamíferos y 34% de los peces. Por el calentamiento global, los plásticos y la excesiva pesca. Sí. También hace poco en Australia se están perdiendo los koalas por las empresas que necesitan los recursos ahí y se les saca su hábitat natural. Bien, la forma de comer simplemente tiene que ver con la cantidad de dinero que tenga cada familia, o hay algunas cuestiones que tienen que ver con aspectos de costumbre o cultura. No sé, ambas, creo que va de la mano, pero lo que voy también es que una mujer que trabaja todo el día no puede llegar a la casa y ponerse a hacer toda la elaboración que requiere una comida vegana. A eso es lo que voy. Como que el pibe necesita un vaso de leche, si es que lo tiene, no le podemos pedir que vuelva a la casa y se ponga a hacer todo el proceso que necesita. Claro, mismo las galletitas, no sé, son mucho más baratas que comprarse, no sé, las almendras o los frutos secos, que son carísimos, las dietéticas son carísimas y todos los productos veganos o vegetarianos suelen ser bastante caros, no todos, pero al ser más elaborados también como que tiene esto inculcado. Pero es una cuestión de demanda, o sea, no hay mucha gente que pide esos productos y entonces por eso están tan inaccesibles. También es depende de dónde vayas a comprar. Yo compraba antes en un lugar que me salían 100 gramos de almendras, 100 pesos, y dije, bueno. Pero después encontré otro y 100 gramos me salía 50 pesos y unas galletitas me salían 20 pesos, que nunca encontré galletitas en este año a 20 pesos y fue como, bueno. Claro. Un dato, ponele, es que las galletitas Oreo están súper glorificadas porque son veganas y no sé qué, pero para la fabricación de ellas se utiliza aceite de palma, que, nada, si saben, claro, sí, eso, como que se saca de árboles, por lo que tengo entendido, y un montón de animales como monos y todo eso, claro, se quedan sin casa. Se puede conseguir en ambientes tropicales, y para ello tienen que deforestar muchísimo, porque no existen tantos ambientes tropicales. Bien, habría como una forma de empezar a pensar que también la industria fue determinando las formas del consumo. Antes la gente consumía, por ejemplo, cosas que estaban cerca de su casa, cosas que eran de temporada. No hacía falta andar frizando los tomates y traerlos de una punta a la otra. Cuando cerca de tu casa había cosecha de eso, comías eso, y cuando no había, eso no se consumía. Eso también hace que el precio era mucho más accesible, y que no tenía que conservarse tanto tiempo, no había que ponerle conservantes. Hay algo también de esta gran escala, mucha ganancia, y de la globalización que impone formas de fabricación de la comida, de industrialización, que son contaminantes, nocivas, que agregan como muchos problemas, más allá de lo que ustedes plantean puntualmente de la ganadería, que imagino que en otra escala se podría hacer menos contaminante. Lo mismo que los vegetales podrían no ser transgénicos si estuvieran en manos de pequeños productores y no de grandes productores que necesitan tanta escala para comercializar, ¿no? Sí, es como que nos adaptamos a tenerlo ahora, tipo, quiero un tomate ahora, no tengo que esperar a la temporada de tomates. Si lo quiero, puedo ir a la esquina, a la verdulería de mi esquina y lo voy a comprar. Fue como que nos fueron adaptando a que seamos cómodos. Bien, hay algo de la cultura del consumo que te lleva a esa idea de confort que es compleja para pensar con el medio ambiente, ¿no? ¿Cuándo te hiciste vegano? Yo no soy vegano, Perdón. No suelo comer carne hace mucho, pero es algo, tipo, mi familia no me deja, tipo, ser vegetariano. Siguen comprando, pero no consumo yo. Eso. Y nada, pero sí hago esto de concientizar. Incluso en Instagram se está poniendo como de moda subir una organización una foto y por tantos likes poner tantos dólares para limpieza de océanos o rehabilitar zonas... Sí. Contaminadas, mira. Sí, sí. Incluso hay una aplicación que es tipo, cuando corres un kilómetro, ese kilómetro una empresa va a aportar un dólar para la limpieza de océanos, para sacar todo el plástico. Así que concientiza. Es para limpiar los océanos y, de paso, la salud. Quería decir una cosa, que por ejemplo hay marcas que están haciendo muchas campañas de contaminación, de cuidar el medio ambiente, y quería nombrar una con la que yo trabajo mucho, disculpen por el spam, es Adidas, donde está haciendo, por ejemplo, Run for Oceans, que es Corran por los Océanos, donde Adidas junta en el cuando van corriendo, juntan materiales que están, que encuentran en los océanos, en la playa o adentro del mar, donde, por ejemplo, plásticos se encuentran toneladas con los barcos, y con esos plásticos convierten en plásticos en zapatillas o remeras o camperas y un montón de cosas donde están buenísimas. Por ejemplo, hace poco lanzaron una nueva un nuevo rompeviento donde era un rompeviento bastante humilde, digamos, a comparación de los que hace Adidas, uh-huh. Donde, por ejemplo, el cierre era un ganchito de lata. Mira, es increíble cómo convirtieron, y hay videos donde muestran cómo convirtieron esos artículos, botines, zapatillas, camperas, remeras, cómo convirtieron esas cosas, remeras, lo que nombré recién, con plásticos. Es increíble cuánta, por ejemplo, Corona, la marca de cerveza, también se sumó. Se han sumado varias marcas multimillonarias, obviamente, con estas campañas, con el fin de ayudar al medio ambiente. Bien, suma, Juan, datos que para mí suman a la complejidad que planteaban antes las compañeras, sobre todo Sol, esto de que las grandes industrias fábricas que promueven el consumo como modo de vida, a la vez estarían queriendo cuidar el medio ambiente. Es raro. Yo trabajé en una ONG que trabajaba cuidando el medio ambiente de la basura, y la plata la ponía la Coca-Cola. Y al final, cuando recolectamos la basura, era el Machu Picchu, todo lo que recolectábamos eran botellas plásticas. Con lo cual era raro. Es una forma de lavarse las manos, decir, bueno, yo estoy teniendo esta campaña y me preocupo por el medio ambiente cuando tu propia empresa está contaminando. Martín. Bueno, yo quería decir, creo yo, no, en lo personal, que de acuerdo a este debate que estamos haciendo y todo, tendría que hacer como una reflexión, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando voy a visitar a mi papá, lo ayudo a limpiar así, abrimos la canilla y ni nos damos cuenta. Claro. O sea, la dejamos abierta, vamos, cargamos los baldes o... Bueno, y así también el caso de cuando me cepillo los dientes, capaz que digo, no sé, dejé la tele prendida, la voy a ir a pago y dejo la canilla abierta. Entonces creo que yo en lo personal y también... todos, ¿no? Deberíamos hacer como una reflexión de estas cosas que estamos haciendo, porque capaz decimos, claro, a nosotros nos va a pasar porque en 10 años, 20 años estamos bien, pero después para las generaciones futuras sí. Entonces creo que tendríamos que hacer así una autocrítica. Perfecto lo que dice Martín, nos vamos acercando al final, ahí hay una mano levantada. Quería decir que las empresas son muy poderosas y por ello tienen campañas secretas diciendo que la contaminación no existe y que es un invento. De hecho, Donald Trump, favoreciendo a las empresas, tiró tweets diciendo que la contaminación era un invento de China para decir que Estados Unidos no era una potencia tan competitiva. Bien, y el hambre es un invento de la Argentina. Eso se llama hacer lobby y las empresas tienen poder para hacerlo. Decime, Nasa. Incluso ahora se están haciendo empresas que ya son millonarias de hacer carne sin maltratar ni matar a ningún animal, que es a partir de células madre que se obtiene el animal mediante biopsia. Y en un laboratorio van creando tejidos y músculos sin dañar a ningún animal. Esta carne va a empezar a su venta en 2021. Ya. Chan, ciencia ficción parece lo que cuenta NASA. Decime, Sol. No, tal vez iba a decir que siempre al final nosotros tenemos que encargarnos de estas cosas que están afectando a todo el mundo. Y en realidad tal vez los gobiernos deberían hacerse cargo de estas cosas, hacer campañas. Y la verdad es que no pasa, y nada, me parece que está muy mal, qué sé yo, debería plantearse, porque al final siempre es el pueblo el que tiene que hacer estas cosas, lo cual no me parece mal, pero el gobierno, nada, no se mete. Se tendría que poner más las pilas. Claro. Bien, está planteado sobre la mesa todos los puntos de vista. Me parece que es la mejor manera de encarar un debate, confrontando argumentos, puntos de vista, ideas, poniéndonos en el lugar de unos y de otros. De eso se trata un poco lo que propone la escuela pública, ¿no? Abrir, esta es la idea de ciudadanía de la que tanto se habla. Abrir para ponernos en debate y tomar conciencia, como decía Sofía, y cuando los gobiernos no lo hacen, al menos tener la capacidad de hacer esta demanda y organizarnos para decirlo. Estuvimos haciendo eso durante una hora en este Hora Libre en el barrio, que nos escuchó un montón de gente, así que muchísimas gracias a los chicos y a las chicas de Quinto Tercera de la Julio Cortázar por este programa. Esto fue Hora Libre en el barrio. Deja de llorar, levanta, ponte a bailar. adentro. Tiki, tiki, tiki.